Gabón de noi. Respecto a la guches. Aquí estamos. Velar Remotes Sound System. Otra semana aquí en Garage Ratia. 101.9 de la FM. Vecino tuyo. Aquí seleccionando los temas. DJ THC a los controles. Y vamos. Ahí. A prepararnos. Porque parece que ahí, en mi tierra, al final, está todo. Que sí, que no. Así que, como dicen estos buenos vecinos de aquí de Iruña, prepárense.

pa'lante va. Pa'lante va. Este mundo tiene que cambiar, apartar superficialidad, volver a la vida natural, oh no, y dejar la individualidad. ¿Cuándo fue que se acabó el pan? ¿Cuándo fue que se secó el mar? ¿Cuándo murió el último animal? Cuando dejamos de amar. ¿Cuándo fue que se secó el mar? ¿Cuándo fue que se acabó el pan? ¿Cuándo murió el último animal? ¿Cuándo dejamos de pensar? Que hemos destruido tanto que no habrá forma de arreglarlo. No, no, no, no. Y deja de pensarlo. ¿Quién ha aprobado el gasto? No, es que... Usted tenía que dimitir. Indudablemente, ante estas afirmaciones que una vez más intentan levantar sospechas, falsedades sobre las actuaciones del equipo de gobierno... Estamos hablando de evasión de capitales. Bueno, una telaraña financiera bajo sospecha. El problema del que estamos hablando es de un paraíso fiscal. De los famosos trajes de Camps. Hablando de dinero... Con dinero negro procedente de una red sudamericana que se dedica presuntamente a narcotráfico. No es de recibo, vivo, vivo. Si yo es que soy valenciano, o sea, soy el mejor y vengo de Valencia, la mejor tierra del país. Es el más bonito de su partida. Y está acusado de cohecho y ha salido bastante satisfecho. No tiene usted vergüenza. Manifiesto Zapatista.

firmeza de tu brazo libertario. Y ahí se queda la clara, la entrañable transparencia. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la engañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Y con este temazo de Yamila, recordando el 50 aniversario que nos dejó y siempre presente ahí el comandante. Así que vamos con otro temazo. Chat de Sportsons, motive. Motivé, motivé, il faut rester motivé.

Y aquí seguimos en Belarri Macha Sound System, Garage Rate 101.9 de la FM aquí en el Sasu. Y a través de internet en myradiostream.com/garachi. Vecino tuyo, quien va seleccionando, bueno, hoy, con una buena ayuda ahí, de THC. Y aparte de los controles, nos ha desencallado un poquito la tonta esta. Así que vamos a seguirle con los dubs. Después de escuchar este anti-word dub de Digital Mystics, vamos con Rebel, otro pedazo de dub. Based on freedom, truths, and equal rights. Justice for all people, no matter about your race. killing and crime. The long dread thing, no for them a dealing. Them no take no time to learn the Rasta teaching. But the long dread thing, no for them a dealing. Them no take no time to learn the truth. No time for learn the Rasta teaching. All the long dread thing, no for them a dealing. Them no take no time for learn the truth. Tell them stop. Dreadlocks and dreadlocks falling a falling. But it matter about the knowledge in you way. Dreadlocks and dreadlocks falling a falling. But it matter about the knowledge in you way. Cause it no matter about the length of your dread. What really matter is red, red and blue sea in front. mission with their plots of work to do. Tell them again, Miss Singer. Got no time to linger each day. No time for when I work, I have to get my pay. It's a must. Oh, yeah. Four, pick on the mic and tour. Five, catch a girl, them eye. Six, mash up the dance with lyrics. Seven,

Letting it be, let this respect for you and I, high enough. music for everyone, everywhere. Change your mind. Llamarme Willow.

que se arrepiente, que tonaliza mente. DJ Tano suena de repente. No quiero un son que me haga resonar. Yo quiero un son que no te deje apalancar. Yo traigo un son que directo me va a delatar. Acumular sonido para estallar. Yo quiero un son para ahuyentar a la polis. Yo quiero un son que traiga la apocalipsis. Viva el son, DJ Tano y que tonaliz. Con énfasis me ve porque te what a tease. Aquí no hay materia que desperdiciar. No vendo mis frases, solo las puedo cantar. Dime, ve y dile que esto es todo un baile. Que te hago este fraile hipnotizado con este desfile. Eres un, no puedes dejar de pensar. De estar a la moda y adelgazar. Déjate de tanto supite. Oye y concéntrate. Bébete un whisky y de tanto ni olvídate. De tanto ni olvídate. It's another man's day, day, nini wahi hoi. Sound rolling round up in the dance. Yes, that's how we play.

Doña Chenor. Son conscients de les nostres armes i des violentes justifiquen nostres actes insurrectes. Parlarem tantes voltes de revoltes que ja no té sentit. Van perdent força les paraules. Yes. boys, remember your roots. Manipulado, queremos ver a los culpables en la plaza de Prados. Hartos, trayendo la revuelta. Hartos, no nos conformamos con sobrevivir. Hartos, dile a España que escupieran a Rojigualda. Hartos, hartos, rap radical. Estamos hartos de este país de pandereta, de políticos manejados como marionetas, salvando bancos que arruinaron sus cuentas. Con tretas secretas se han secado la teta. Ya no hay dinero y lo pagamos nosotros. Subida de IVA para libros de texto. El de sus yates, en cambio, lo dejan bien quieto. Nos cogen de tontos, han encontrado un pretexto. La crisis que vosotros creasteis, especuladores de mierda, ojalá os ahorcaseis. Nos irán quitando todo hasta ser unos parias. Ni fe ni utopía, pero quedará la rabia. Este madafaca en la cara te defeca. Cuando cortas la hierba aparecen culebras. Saldré a luchar como guerrero azteca. Soy de la City del 3 de marzo y del cojo manteca. Hartos, cayendo la revuelta. Hartos, no nos conformamos con solo sobrevivir. Dile a España que escupiera a Rojigualda. Actos, actos, actos. Son vuestros actos los que hacen que estemos hartos. Procura ser mejor que ayer, sin malicia en tus actos. Anulo tu embargo, destrozo tu encargo. Soy un alma pura como un niño lo era antaño. Hartos de no poder con los peldaños, de ser una puta cabeza más en el rebaño. Pienso en hacerles daño, trajes de caro paño, transitan hoy escaños en el Estado español. Ocultación de bienes, paraísos fiscales, tapan sus tramas con inmigrantes ilegales. Sangre a raudales en vuestros coches oficiales, son criminales, no dudes en castigarles. Vulgares títeres en un teatro de farsa, saben que piara hoy les mandarán pa' casa. Destapan, atrapan, rescatan, atacan y matan a todo aquel falso cabrón que en nuestro puerta atraca. Piara Pérez Producciones Paez. Пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Con nuestra gente, con nuestros compañeros, con los estudiantes, con los trabajadores y con las trabajadoras que están en huelga, con todas cuando tocamos en Inglaterra. Nos quieren domesticar y será en vano. En este mundo sin certeza tenemos la fuerza. Como rey en Star Wars, río propaganda mal parido. Un golpe y el bus, escupo a tu dios, a tus náuticos. Vengo a por el oro como el tiburón de Baltimore. Vampiros contra licántropos y pueblo contra oligarquía. ¿Oyes los cánticos? Es la multitud enfurecida que pelea por salir del lodo. Quieren pan, quieren rosas, quieren vida. Caperucita se ha follado al lobo. Nos dejasteis sin nada y ahora lo queremos todo. Quiero ver. Y ahora sí, vamos con el último tema. Después de estos temazos ahí, en este caso Radio Propaganda con Cambiarlo Todo. Y hasta la semana que viene nos vamos a ir con Radicalmente Optimista, porque buenas vibraciones ahí, empezar y terminar esta semana. Siento, pero me he vuelto radicalmente optimista. Y eso que era de los que todo negro lo veía. Lo siento, pero he dejado de tirar piedras a mi tejado. Y ahora soy capaz de convertirme en mi aliado. Echarle fuego al miedo, chillarle a los cuatro vientos hasta levantar tifones para nacer en cada intento. Y ahora es el momento de sentirnos más adentro. Hay que sacudir conciencias hasta llegar.